Salud y Agentes Sanitarios, un programa que pertenece a la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. ¿Qué nos trae? Bueno, justamente esta acción que están llevando adelante en distintos puntos de Córdoba, sobre todo también en Sierras Chicas, que tiene que ver con la promoción de salud. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Hola, Cari, ¿cómo te va? Buen día. Bien, bien. Bueno, ansioso de conocer esta novedad que nos estás trayendo, que es volver a este programa, ¿no? Que se trata justamente de salud y descentralizar un poco y atender, ¿no?, a la gente, de las necesidades de las personas. Tal cual. Ha sido como para mí una alegría poder volver a reeditar una línea de trabajo que el Ministerio de Salud tuvo desde siempre hasta más o menos el año 95, que sucedió algo que se llama la descentralización de la salud, que fue cuando los centros de salud y hospitales provinciales pasaron a la órbita municipal. Uh-huh. Y ese programa quedó en el olvido. La provincia tenía alrededor de 900 agentes distribuidos en toda la provincia, que eran lo que más o menos se encargaban de visitar a las familias casa por casa. Este programa tuvo como mucho desarrollo en el área rural, sobre todo en el norte de la provincia, pero no se circunscribía solo al área rural, y también había agentes sanitarios en algunas localidades del interior que, bueno, hacían eso, tenían el rol de ir casa por casa y sobre todo centrarse en los adultos mayores que a veces estaban solos en su casa o con poca viviendas muy alejadas, personas embarazadas y también llegaron en un momento de desarrollar capacidades para realizar la vacunación en domicilio. Entonces, este era un programa muy importante, y nosotros, digamos, conociendo la experiencia, hicimos la propuesta en el Ministerio de Salud de trabajar este programa, de volver a reeditarlo en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba, en este caso con la Facultad de Ciencias Médicas. Entonces armamos un programa que se llama así, un programa de promotores de salud y agentes sanitarios, en el cual los agentes sanitarios reciben un pago mensual por desarrollar tareas de prevención y promoción en territorio directamente. Esto no es un trabajo que se realiza ni en los dispensarios, ni en los centros de salud, ni en los hospitales, sino que es directamente de trabajo territorial, y se forman como agentes sanitarios en una diplomatura que hemos armado en conjunto con la Facultad de Ciencias Médicas, que es una diplomatura en prevención y promoción de la salud. Uh-huh. Ale, para entender, bueno, más allá de lo que decís, ¿no?, pero la importancia que tiene este tipo de programas, digo, ustedes tienen como dividido por zonas, se acercan a las familias, hacen como un chequeo médico. ¿Cómo funciona exactamente este programa? Bueno, el programa tiene sus etapas, ¿viste? Ahora estamos en la etapa de la parte territorial, que le llamamos nosotros, es de reconocimiento del territorio, de relevamiento de datos. Uh-huh. Y después, digamos, a medida que avanza la formación universitaria, vamos desarrollando cada vez más capacidades. Pero básicamente el promotor de salud y agente sanitario va a tener la capacidad de pasar por un domicilio y, por un lado, brindar consejería, es decir, reconocer la constitución familiar, si hay personas en edad, si hay mujeres jóvenes, brindarle consejería sobre anticoncepción, si hay personas embarazadas, más o menos ver en qué estado está su control de embarazo, si hay niños y niñas, saber si tienen el carné de vacunación y brindarle información precisa sobre qué vacunas le corresponde para la edad, revisar el carné de vacuna para ver si está completo, incluso si detectan algún faltante de una vacuna o detectan algún problema que requiere de atención médica. Uh-huh. O atención en un centro de salud, directamente también los pueden vincular al centro de salud, porque el centro de salud de alguna manera es desde donde ellos salen a la comunidad. Claro. Pero bueno, esos son capacidades que todavía están en desarrollo y estamos nosotros en este momento en 5 nodos de la provincia de Córdoba. Nodos, le decimos nosotros a lugares desde donde nosotros desarrollamos el programa. Básicamente hay un nodo en la localidad de Villa Dolores, un nodo en Cruz del Eje, en De Anfunes, en San José de la Dormida, y un nodo que es un poco el que nosotros tenemos más cerca, que funciona en el Hospital de Unquillo y contempla localidades del corredor de Sierras Chicas. Uh-huh. En general nosotros vamos desarrollando el programa por etapas, por eso vamos como desde los lugares más alejados hacia los más cercanos, claro. más que alejados, los menos poblados hacia los uh-huh. más poblados. Entonces, tenemos hoy promotores de salud en El Manzano, en Tal Cipuedes, en Río Ceballos, en Unquillo. Uh-huh. Claro, y en lugares que por ahí están más alejados de estos puntos, como los hospitales, ¿no? Provinciales que tenemos, uno en Jesús María, otro en Unquillo. Claro, que no cuentan con un sistema de salud primario fuerte. La primera etapa, la uh-huh. idea es claro. llegar, digamos, a ese... Perdón, no te escuché, Cari. No, digo que son por ahí ciudades que si bien hay hospitales provinciales cerca, pero que no están tan pegaditos o que por ahí el acceso es más dificultoso por la distancia. Sí, digamos, vos acabas de decir una palabra que es clave para el programa, que es el acceso. Pero también contemplamos esto por etapas, como te decía recién, porque al principio sí nosotros queremos brindar un recurso humano estratégico, un agente sanitario en los lugares donde al menos no hay centros de salud o los centros de salud están más alejados. Nosotros tenemos acá, para no ir más lejos, uh-huh. Tenemos la zona del Sauce, toda la zona de atrás del Cerro Azul, claro. donde hay incluso, digamos, familias en situación de ruralidad. Podríamos uh-huh. incluso, digamos, llegar con el otro programa que venimos trabajando, que se llama Familia Rural Sana, pero... vos fíjate también que en las localidades grandes también hay conglomerados de barrios que por las condiciones socioculturales, incluso por las distancias también, están en condiciones de ser trabajados con esta metodología claro. de agente sanitario, porque básicamente no tiene territorialidad, digamos, cada uno... cada agente sanitario puede visitar una familia, reconocer las condiciones de riesgo, de salud, son personas que además pueden reconocer rápidamente, que también están entrenadas o están entrenándose en este caso para primeros auxilios, para brindar consejería sobre inmunizaciones, medicamentos, curaciones, emergencias. Entonces es como un recurso para la comunidad a mano y que no hace falta que uno tenga que recurrir al centro de salud, que es un poco la claro. clave también del programa. Uh-huh. Y reconocer las necesidades, ¿no? Que existen quizás más en el interior de primera mano. Ale, preguntarte, quienes quieran sumarse a este tipo de acciones, si bien está la diplomatura universitaria, pero digo, ¿cómo pueden hacer para sumarse? ¿Tienen alguna fecha de inscripción en particular? Mira, especialmente ahora que estamos en el proceso de cambio de gestión del gobierno de la provincia y específicamente del Ministerio de Salud, uh-huh. Están todos estamos todos como esperando tener las reuniones con las próximas autoridades para ver de qué manera, de qué impronta le van a dar estos programas de llegada territorial para poder planificar y avanzar en este programa. Nuestra proyección, digamos, es que en función de un estudio de necesidad, nosotros estimamos que la provincia de Córdoba podría contar en el corto mediano plazo con alrededor de 3.000 agentes sanitarios, uh-huh. de los cuales nosotros estamos en una primera camada, en una primera corte, como le llamamos nosotros, donde hay 100 becados en toda la provincia, y 50 personas que ya están trabajando como agentes sanitarios o promotores de salud en los municipios con un sueldo, con un estipendio del municipio, y además se suman a la diplomatura, es decir, tenemos 100 que banca económicamente, para decirlo de alguna manera, la provincia, más otras 50 que ya vienen trabajando en el marco de algunos municipios y hacen la capacitación y se suman con el financiamiento del municipio, digamos, de alguna manera. Ale, excelente la información que nos estás trayendo y muy valiosa también. Bueno, tendríamos mucho tiempo más para hablar con vos, porque aparte vos también venís laburando y trabajando mucho en las zonas rurales desde antes, así que nada, te agradecemos y obviamente va a quedar la puerta abierta para seguir discutiendo estos temas tan importantes. Bueno, gracias Cari y al equipo del Anexo y la verdad que me gustaría que si en algún momento se puede y ustedes lo consiguieran, poder llegarnos con algún agente sanitario, algún promotor y que ustedes le hagan la entrevista a ellos, porque la verdad que ahí está la riqueza de lo bien que les hace también a ellos formar parte de un esquema que trabaja por la salud de su comunidad. Seguro que sí. Ale, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Alejandro.